Bueno, estamos en el tercer malón recorriendo las calles de Buenos Aires y nos encontramos con un compañero jujeño que queremos que se presente. Hola, buenos días. Mi nombre es Nelson Castillo. Soy un hermano del pueblo Colla, jujeño, argentino. Y hoy un día histórico para el pueblo argentino fundamentalmente, porque el pueblo jujeño, el pueblo Colla, los pueblos de la Alba Ayala están diciendo ya hace mucho tiempo y hoy están en capital para decirle que este sistema viene fundamentalmente por la vida. Por la vida, viene por el futuro no únicamente ya de los jujeños, sino por el futuro de todos los argentinos. Y esto es una muestra de lo que va a pasar si sigue avanzando, como decían nuestros hermanos, este desarrollismo, esta industrialización, esta tecnología que ve únicamente esta forma de vivir para este mundo, que únicamente ha tenido tecnología y todas las cosas que pasan en esta ciudad. Pero ¿a costa de qué? A costa de que muchos de nuestros pueblos argentinos queden prácticamente en el abandono. ¿Por qué? Porque el agua, los territorios, con esta contaminación que demanda este desarrollismo, seguramente van a quedar abandonados y muchos de nuestros hermanos van a tener que emigrar. Y muchos de nosotros, de los argentinos, vamos a ver de que nuestro pueblo empieza a desaparecer. Fundamentalmente la cultura de nuestro pueblo, no únicamente las riquezas, sino la cultura que tenemos nosotros los argentinos. Así que por eso estamos hoy acá en Buenos Aires, para decirle a todos los argentinos que nos unamos, porque la lucha viene para mucho y para rato, porque hay un sistema que, digamos, que va a demandar fundamentalmente que nuestros pueblos sean fundamentalmente los más perjudicados con lo que vienen haciendo. Muchas gracias.